Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Hoy Santiago Varela se olvidó de pasar con el subte a buscar a Graciela Almada. Hay un poquito de rencor acá en la mesa. Sí, pero por eso llegaron a tiempo. Sí, yo le dije. No, me hable, Varela. Le dije al chofer, vayamos por acá. Me dice, no, dice, tengo que ir por este otro lado. Bueno. ¿No son excusas las suyas? No. Eso de que la vía va para otro lado y eso. Sí, bueno. Depende de cómo se lo decís a todas, Varela. Estoy muy ofendida. ¿Cómo andan? Muy bien. Realmente muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, con frío, con fresco. Pero está bien que haga frío ahora. Está bien que haga frío cuando tiene que hacer frío. Y no haga mucho calor. Claro, que haga calor y después en el verano también, ¿no? No se puede. Que haga frío. ¿Cómo andamos, Graciela? Pero muy bien, 10 grados la temperatura en Buenos Aires y estamos como siempre comunicándonos al 4999-8700, nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar y nuestro blog para dejarnos mensajes y también escuchar programas anteriores, bicentenario el programa, todo junto, .blogspot.com. Y ahora, por favor, no me atosiguéis. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Cuando falleció el general, a las 3 o 4 horas yo quise presentar mi renuncia. Y todos, digamos, tanto las Fuerzas Armadas principalmente, me dijeron que de ninguna manera que ellos me iban a ayudar y que me iban a apoyar y que no podía renunciar bajo ningún punto de vista. Y eso fue lo que hice. Cumpliendo esta voluntad, he asumido en la fecha la primera magistratura de la nación. Reclamo la solidaridad de los argentinos y ruego a Dios su alta protección. Existe un frente terrorista, ateo, mercenario, inhumano y delirante, empeñado en trastocar nuestros principios y valores más esenciales, regando con sangre inocente nuestro suelo patrio. Por lo que se ve, no lo quisieron hacer, porque el 24 de marzo fue el golpe de Estado y el 25 tenía una reunión con todos. Lo que pasa es que yo tengo el orgullo de decir que yo no entregué mi bandera. Yo no entregué mi sitio, me lo quitaron. Porque yo sabía, porque yo también me podía haber ido tranquilamente. ¿Oponerme? No, yo no. No, porque precisamente cuando me dijeron qué podemos hacer, dije, no, ya todo está hecho, así que ahora hagan lo que ustedes han previsto. Tema Bicentenario del Día. Isabel Perón, la curiosa historia, la sinuosa historia política de la segunda mujer de Perón, historia que transita incluso por las zonas brumosas del esoterismo. Tercera. La tercera. Tercera mujer, perdón, la tercera mujer, la segunda política, digamos. La segunda metida en política. Aurelia Tizón no fue una mujer política, la primera mujer, pero es cierto, es la tercera mujer de Perón, quien nace en La Rioja, que va a transitar por la zona del esoterismo, que se convierte en la peor versión del gran movimiento popular. Exacto. La peor de todas, y han incluido el comienzo del terrorismo de Estado. Creo que hizo cartón lleno Isabel Perón. Nos preguntamos de qué cosa fue responsable. Vos sabés que a mí lo más terrible de la aparición de Isabel Perón en el movimiento popular y con raigambre de justicia, como era el peronismo, como es el peronismo, es este asunto de que es un ente absolutamente vacío. O sea, digo, es como una gran cáscara que pudo ser llenada con las oportunidades que en ese momento se estaban... Uh-huh. Digo, a ver, si es cierto que, uh-huh. que el general Perón formó en su fase, pulió uh-huh. en su faceta política innata de una líder natural como era Eva Perón, con esta mujer las segundas partes fue la parte de la caricatura. Sí. Digo, sí. acá no hay manera de ser Pigmalión de semejante cosa. Claro. Y creo que fue un pecado de soberbia. Absoluto, un pecado de soberbia de Perón en haber creído que podía, por un lado, a lo mejor llenarla de algo, y por el otro, haber creído que podía sobrevivir como para que no cayéramos en manos de esa. No. Yo recién hablábamos con Nora y no comparto el pensamiento de Nora. Yo no creo que haya sido un error, yo creo que Perón sabía. Y no creo que ella haya entrado. ¿Pero qué sabía Perón? Sabía quién era Isabel. Y sabía que era una inútil, ¿sí? Un inútil. Entonces, si vos ponés como segundo tuyo a un inútil, sabes por qué lo estás haciendo. ¿Pero por qué lo estás haciendo? ¿Qué querías? ¿Que la nación fuera mal gobernada? No sé, preguntate por qué. Yo me pregunto... Yo creo que era el Perón viejo de la derecha y Obediente. Yo pienso de que ella no entró al peronismo, sino que ella se juntó con Perón, que es distinto. Absolutamente. Ella fue la mujer de Perón. Absolutamente. Por no bueno, decir, ustedes se dan cuenta... Una herramienta. Ya hay debate apenas... Dicho el nombre de Isabel Perón, lo que va a ser el programa de hoy, seguramente por los oyentes también, ¿eh? Isabel Perón en Bicentenario. Foros, congresos, seminarios, encuentros, festejos, eventos deportivos, fiestas populares y un programa de radio. Todo concluye en Bicentenario. ¿Te quedan ganas de bailar? No, bailar con la fea, no era tan fea. No. Vamos a hablar de Isabel Perón. Y bailaba, además. Y bailaba. Si bien María Estela Martínez Cartas, tal es su nombre, fue la tercer mujer de Perón y la primera presidenta mujer de la República y de Latinoamérica... Como Carta era un cuatro de copa, ¿no? Hay algo en lo cual los historiadores no se ponen el 100% de acuerdo. Y es en su biografía. Se cuenta que cuando asumió la presidencia los corresponsales extranjeros se quejaban, ya que no existía una biografía oficial que abarcara con detalle los años anteriores a su encuentro con Perón. La pregunta es, ¿quién era esta mujer? Se dijo que había sido cabaretera, alternadora y espía al servicio de los militares. Tratemos de armar el rompecabezas. María Estela es riojana, provincia joya para mandatarios. Nacida en 1931, o sea que es un año menor que Carlos Saúl. Y ahora está en su exilio dorado y debe andar por los 79 años. En realidad la familia no era riojana sino porteña, por lo que con pocos años volvió con sus 5 hermanos para la capital. De su niñez se sabe poco. A los 7 años quedó huérfana de padre, terminó luego la primaria y aparentemente no concluyó la secundaria. Sí se sabe que le gustaba el baile, que estudió piano y francés y que cuando era adolescente se peleó con su madre y se fue de su casa dando un portazo. Tenía 17 años y recaló en la casa de José Cresto, que tenía la particularidad de ser espiritista con escuela propia en la calle Tinogasta. O sea que la cosa esotérica ya le venía de lejos, claro. No fue una novedad. La familia Cresto la trata como una hija y como tal le permitieron que iniciara sus estudios de danza. Lo hizo en la Escuela de Danza del Teatro Nacional Cervantes. Tenía 19 años, era 1951 y allí estudió un año, nada más. Pero se ve que con eso le alcanzó porque en el 53 se enganchó como bailarina en la Compañía de Danzas Españolas y Folclóricas de Jesús Redondo. Aquí fue cuando rompió definitivamente con su pasado. Se cambió el nombre. Y pasó a ser para siempre Isabel, Isabelita Chabela. Con Redondo hizo giras por el interior del país. Luego integraría el coro de bailaoras del ballet del empresario Faustino García, quien estaba preparando una gira por Latinoamérica. Lo que se sabe de ella es que era menudita, que no bailaba ni muy bien ni muy mal, pero que estaba ahí. La gira con Faustino comienza en Montevideo y allí tampoco se sabe muy bien por qué. En realidad, en esa época de Isabel no se sabe nada muy bien. Deja la compañía y pasa a integrar el ballet español de Gustavo de Córdoba y Amalia Isaura. Se ve que lo de ella era la cosa española, ya le venía de ahí. Debe ser por eso que ahora no se quiere volver para acá. Con ese ballet viaja por Chile, Perú y Ecuador hasta llegar en 1955 a Medellín, Colombia, donde el grupo se disuelve e Isabel, sin plata, se une al conjunto de un bailarín de color de origen cubano, Joe Gerald, que es de la época en que los cubanos usaban los seudónimos yanqui. Claro. Joe Gerald. Según el historiador Joseph Page, citado por Sáenz Quesada, el elenco pasó directamente de Medellín a Paraná, a Panamá. Otra versión dice que de Colombia viajó a Caracas, donde se presentó en el cabaret Pasapoga. El cabaret funcionaba en una casa antigua y el espectáculo de revista era Pobretón. Hay una foto donde se ve a las chicas con poca ropa. Luego siguieron viaje para Panamá. En Panamá se encontraba Perón en el exilio, que ya había dejado Paraguay. Sobre el encuentro entre Perón y Isabel también existen varias versiones. Una indica que Perón, que residía muy modestamente en el Hotel Washington, a Perón, se le presentó a Isabel y se ofreció para atender su correspondencia y llevar su agenda. Otra señala que el general ya vivía en un pequeño departamento y allí llegó Chabela, tocó el timbre, no le dieron bola y se quedó sentadita sobre su valija hasta que Perón dijo que la dejaran entrar para que cenara con ellos. Luego Isabel, de la cena, levantó la mesa, lavó los platos y se fue a dormir a una piecita que estaba arriba. Uh-huh. Tiempo después cambiaría de habitación. Otra versión dice que invitaron a Perón a un asado en el balneario María Chiquita, de Panamá, y allí fueron las chicas que trabajaban en el cabaret Happy Land, entre ellas Isabelita. Ramón Landajo, que vivía con ellos en esa época, incluye una variante. Pone en boca del mismo Perón decir que Isabel era una espía mandada por los militares argentinos para infiltrarse en su entorno. Y cito textual, dice Perón, lo hace no por convicción ideológica, ya que su infantil ambición de Matajari busca rédito económico, más una posible notoriedad. Esto lo he aceptado momentáneamente, ya que, como dice el refrán, debemos dar soga para que ella se ahorque, para que en ella se ahorque quien nos quiera perjudicar. Mira. Esta es la versión de Landajo, que tiene muchas citas textuales de charlas con Perón de esta época. Ahora, además, es cierto que los militares le mandaban espías. Los militares le mandaban espías, sí. Le mandaron gente a matarlo. Sí. Le pusieron una bomba en el coche en Caracas. En Venezuela. O sea, lo querían eliminar a toda costa. Sí, no era paranoia de Perón. Claro. No. Igual esto vendría a ser una bomba de acción retardada, porque claro. El resultado lo dio después. Sí, fue. Después Perón retardada tenía razón. Retardada en más de un sentido. Perón tenía razón y pasó de ser enemiga, entre comillas, a ser una fiel discípula de Perón. Uh-huh. O sea, el concepto de Perón, claro. Si es un espía, dejémoslos adentro, claro. A los espías los quiero cerca y no lejos, uh-huh. Era de un viejo conductor, de sí. Un viejo Me zorro. Imagino la cara de Perón frente al primer diálogo con Isabel, pensando que eso que eso, le habían mandado era un espía que iba a poder traducir su pensamiento hacia claro. La Argentina. Por, ¡wow! por eso tal vez la dejó. No le resistí un interrogatorio de Perón, digamos. No, por eso. Bueno, pero el hecho es que en medio de toda esta confusión, porque hay muchas versiones y hay muchos dimes y diretes, ya sea como cabaretera, como espía o como chica que toca el piano y cuida de la casa, Isabel conoció a Perón en el Caribe en 1955 y ya nunca más salió de la vida del viejo líder. Ahí empezó, ahí se quedó. Él tenía en ese momento 60 años, ella 24. Y todo lo que vino después es parte de nuestra historia, que es bueno y necesario que la conozcamos con cierto detalle. Pero eso es otra historia. Bicentenario. Santiago Varela es Bicentenario. Para entender cómo somos, para llegar a ser como queremos, 200 años en 300 días. Bicentenario. Probablemente si se descarta a los militares golpistas, Isabel Perón es la peor presidenta de nuestra historia y pocos recordarán que su debut en el escenario político por lo menos merecía un 7. Esa es la historia que investigó Diego Tomasi para el libro que escribimos juntos, que se llama Las muchachas peronistas, y que les voy a resumir. En octubre de 1965, Isabel viajó a la Argentina, enviada por Perón para tratar de poner en caja nuevamente a los dirigentes, como el líder sindical Augusto Obandor, que proponían un peronismo sin Perón. Isabelita ya entonces fue hermética. Dijo que no podía revelar el contenido de su misión y aclaró muchas veces que su mensaje era de paz y concordia. La situación era complicada para Perón. Los entonces llamados cinco grandes, o sea, el mismo Obandor, junto con Alberto Iturbe, Andrés Framini, Delia Parodi y Carlos Lascano, habían conseguido una sólida mayoría a favor en la Junta Coordinadora Nacional Peronista, debilitando así a las facciones que estaban más cerca de Perón. Pero algo iba a cambiar. La revista Primera Plana, en su edición del 5 de octubre, decía con toda claridad: la semana pasada el fantasma de otra Eva Perón amenazó con derrumbarse sobre el peronismo. Más precisamente, el viaje que María Estela Isabel Martínez se aprestaba a iniciar en Madrid ponía en peligro el nuevo Comando Nacional del Movimiento. Había mucho antiperonismo y también división en el peronismo. A cada lugar en el que se alojó la delegada de Perón, llegaron manifestantes que la aclamaban y otros que la insultaban. «Que Isabel se vaya al bajo a seguir con su trabajo», cantaban los antiperonistas. Al mismo tiempo, algunos hablaban de la tercera esposa de Perón como de la nueva jefa espiritual del peronismo, del justicialismo. Isabel recorrió el país y se reunió tanto con los dirigentes adeptos como con los dirigentes rebeldes. Obandor, Iturbe y otros fueron a visitarla. Tuvo encuentros amables con las 62 organizaciones y dos de sus referentes, Jerónimo Iceta y Ramón Elorza, la acompañaron por varias provincias. En una reunión con la cúpula de la Junta Coordinadora, Isabel bajó el tono de las divisiones y declaró: «Yo no deseo pasar sobre las autoridades del movimiento». A fines de diciembre de 1965, el mismo Perón mandó una carta en la que reconocía a la Junta Coordinadora atribuciones legítimas para decidir las estrategias a seguir por el movimiento peronista. Y aunque el viaje de Isabel no logró finalmente reunir a todo el peronismo, o al menos debilitar el poder de los más díscolos, ella habló con todos los dirigentes importantes, sobre todo del mundo sindical. Dio pocos discursos, pero apareció varias veces en televisión y su recorrida por el país recibió una amplia cobertura de revistas políticas tan influyentes como Confirmado o Primera Plana. En abril de 1966, cuando terminaba la visita, Confirmado la puso en tapa con un título sugestivo: Isabel Perón, un solo peronismo. El objetivo de Perón parecía quedar de manifiesto: encolumnar a todo el justicialismo detrás de la figura de su esposa, o sea, de él. En realidad, detrás de su propia figura, claro. Primera Plana también había hecho lo suyo. En octubre de 1965, la tapa decía: Isabel Martínez, la voz del amo. Siempre se remarcó su carácter de simple vocera, pero se elogió su modo de manejar la situación y su cintura política para no enfrentar todavía más a las ramas internas del peronismo. La misión dejó bien parada a Isabelita en una época traumática en la que las negociaciones dentro del peronismo coincidían con los constantes rumores de un golpe contra el gobierno de Illia. Sin embargo, no fue gratuito. El final de su viaje, los medios subrayaban que se la veía evidentemente agotada y su cuerpo se mostraba frágil, un anticipo de lo que vendría. Isabel, la elegida, volvió a España en julio de 1966, supongo que el buen entorno tuvo que ver en sus logros, acompañada por José López Rega, no me refiero a ese entorno precisamente. Increíblemente faltaba poco para que esos dos personajes casi invisibles hasta ese momento quedaran manejando como pilotos ciegos la nave de la Argentina ante la muerte del general. Poco faltaba. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Los oyentes de Bicentenario ya están terciando en la polémica sobre Isabel Perón. Hola, soy Nora de Ranela. Mi número de documento termina en 301. Bueno, no estoy de acuerdo con Nora Anchar. Perón jamás fue de la derecha. Perón fue revolucionario. Isabel Perón fue la mujer de Perón, nada más. De política no entendía absolutamente nada. Y estas cosas que salieron de derecha e izquierda son los problemas internos del peronismo que no tienen que volver a pasar, porque pasaba entre Calabró y los Montoneros, por ejemplo. No debe existir eso. El peronismo es peronismo. tiene en su seno de movimiento tanto izquierdas como derechas, pero fue una pelea que no hay, no tuvo que haber salido a la luz. Ese fue el problema que tuvo. Y acá de Córdoba, Teo Ramírez saluda a Alperín, a Varela, y la envidia por esas dos hermosas mujeres que los acompañan. Está muy hermoso el programa y dejan una enseñanza. Sería importante de continuar que el próximo año volvieran a repetir nuevamente desde un comienzo, ya que hay mucha gente acá que se ha aprendido de su programa. Los felicito. De parte de Teo, un gran saludo para todos. Y sigo con la envidia por esas dos hermosas mujeres. Chao. Buenos días. Para que no quede duda quién era Isabel Perón, no nos olvidemos que ella, junto con Luder, firmaron el decreto por el cual se le daba permiso a los milicos para exterminar lo que ellos decían, la subversión, que es el operativo Independencia. Bueno, muy bueno el programa. Como uno llama al comienzo del programa, usted tal vez digan lo que uno va a decir, pero a mí me parece que es importante. No se olviden que Isabel Perón no cayó por sus defectos, sino por sus virtudes, que eran pocas, quizá una sola, pero tenía virtudes. Un gobierno constitucional que dentro de poco iba a dar elecciones y donde funcionaban los tribunales y había pleno empleo, y los trabajadores andaban mejor que nunca. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no, le damos la razón a los milicos que la derrocaron. Sí, buenas tardes para el programa Bicentenario. Con respecto a la señora Isabel Martínez, no todo lo que es el breve lapso que fue presidenta, fue todo malo. Yo me acuerdo que cuando fue la crisis tan grande económica, ella dijo, yo no voy a endeudar a mi patria. Tal es así que cuando ella la echaron, había 7.000 millones de deuda externa. Y cuando fue el campeonato mundial, tampoco ella quiso que se haga, porque dice, se va a gastar mucha plata. No, habría que investigar más sobre la vida de ese corto lapso de esta señora como presidenta. Bueno, soy Rosa y vivo en Flores. Gracias a los oyentes. Bueno, si nos olvidamos del Rodrigazo, por ejemplo. Hay mucho para conversar. Mucho, que me parece que lo vamos a hacer en la segunda parte. Con los compañeros oyentes. Del programa. Tenemos también mail, pero ya llegan las noticias de Radio Nacional. Después, el informativo del Bicentenario con Ana Padovani y más Isabel Perón en Bicentenario. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud y la audiencia, ¿quién? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿me quieres diciendo la efeméride del día, ya que estamos? ¿Cómo no, Catita? Un 5 de agosto, pero de 1956, Juan Manuel Fangio ganó el Gran Premio de Alemania. ¡Ay, qué un gran premio! ¿Qué, ganó el Gordo de Navidad? No, Catita, Fangio ganó una carrera de Fórmula 1. ¿Fórmula 1? ¿Y por qué le pusieron ese nombre? ¿Que es un cohete para la luna? No, Catita, es la máxima categoría del mundo en carreras de autos de la Fórmula 1. Ay, pero mire usted cómo van a llamarle a las carreras de auto. Si no es un cohete para la luna, es un preparado para farmacia, mire. Catita, con todas las mezclas que usted está haciendo, al final no me dejó decir nada de este gran corredor. Ay, ni falta qué hace, Pepe. Si ya sabemos que se ganó el Gordo de Navidad corriendo como un loco con un cohete que va a la luna, con toda la fórmula en la farmacia. Así que ahora nos vamos a despedir, porque ya lo sabemos todo. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Dijimos que bastaba dar el nombre Isabel Perón para que se iniciara la polémica. Efectivamente, así se inició. ¿Vos decías algo, Nora? Sí, a mí me gustaría contestar dos cosas. Primero que la verdad es que Perón no era ni de derechas ni de izquierdas. Perón era Perón y tenía ese ejercicio que tienen muy pocos líderes en el mundo y que hemos visto a lo largo de las historias mundiales, de poder administrar para cada momento y en la necesidad, esto de cómo es que dice... todo en su medida y armoniosamente. Todo en su medida y armoniosamente, las políticas que fueran posibles de uno o de otro sector. De hecho, las leyes más justas fueron aquellas que fueron desde el socialismo y que se implementan desde el peronismo, y se profundiza con toda el primero y el segundo gobierno de Perón. Ciertamente Perón da guiños a la izquierda cuando da guiños hacia la juventud peronista y hacia todo ese proceso de lo que fuimos la juventud maravillosa. Y ciertamente yo creo que no podía desconocer lo que estaba pasando cuando comenzaban a accionar determinados grupos de ultraderecha y aparecer los primeros problemas en la proto AAA, que se desata completamente después de su muerte. Esto es cierto. Pero también es cierto que el solo hecho de haber tenido el pensamiento o el no pensamiento de gente como López Rega y otros personajes controvertidos en su época del 74-75 nos hizo a muchos de nosotros ponernos en críticos de una situación que hubiéramos querido que no sucediera. Porque de hecho era el verdadero entorno de Perón. Porque de hecho habíamos puesto todo lo que teníamos que poner para que volviera, porque entendíamos que el regreso del general era el regreso del bienestar a la gente. Sí, el hecho, no, así, el pero... hecho, yo, no, porque vos habías dicho antes que ibas a decir que también, por más también, que sí. Isabel fuera muy tonta, o fuera lo que fuera, o haya hecho el peor de los gobiernos, nada de eso justifica la intervención militar. Pero, que quede claro que nosotros no estamos pensando para nada. Yo creo que los oyentes no pueden imaginar que nosotros pensemos que estaba bien el golpe por Isabel. No, lo que dice un oyente es que si uno hace hincapié en la ineptitud, estaríamos como dando argumentos a que otra gente diga que ves que entonces estuvo bien. De ninguna manera. No, yo creo al revés. Creo que el gobierno de Isabel Perón pavimentó el golpe militar. O sea, mirá la continuidad entre Isabel y la dictadura. Mondelli con el plan del Fondo Monetario Internacional, ministro de Isabel. El terrorismo de Estado que comienza con López Rega. En Tucumán. El fascismo. La cacería en la universidad con Otalagano y Banisevich. La censura a la cultura, las listas delatoras de izquierda en el mundo sindical, en las empresas, todas esas herramientas que aparecen con Isabel Perón van a ser parte clave del gobierno militar. Y fundamentalmente el golpe militar es un proyecto que se venía preneñando desde hace mucho, y toda esta sucesión de errores simplemente dio algún motivo, porque no es que vinieran a recomponer todo esto, sino a profundizarlo. Claramente. ¿Cuáles fueron entonces las responsabilidades de Isabel Perón en el accionar de la AAA? ¿Estaba al tanto de los mecanismos de represión de esa fuerza paramilitar? Mi nombre es Marcelo Larraqui, soy historiador y uno de mis libros es López Rega, el peronismo y la AAA. En el gobierno de Juan Perón e Isabel Perón en la Argentina hay 1000 denuncias de desapariciones entre 1973 y 1976. Esas denuncias están registradas en la CONADEP y después de mucho tiempo, a partir del año 2006-2007, se inició una causa judicial por esas denuncias de la CONADEP que habían entrado en un agujero negro en el sistema penal argentino. Isabel fue procesada por no haber hecho cesar los delitos de la AAA, que en ese momento produjeron alrededor de 2000 muertos. No aparece ella en la justicia como instigadora, sino como teniendo la responsabilidad política y las herramientas políticas y judiciales para iniciar una investigación del accionar de la AAA, no lo realizó. Estamos hablando acá del año 74 a 76, donde la AAA tiene el mayor auge de crímenes durante su gobierno. La cercanía de Isabel con la AAA Bueno, era evidente que la propia custodia de Isabel, que no era la de los granaderos, era una custodia provista por López Rega, que directamente también actúa en Olivos y opera militarmente durante el periodo en que custodia a la presidenta. También hubo casos de denuncias, por ejemplo, el diputado en ese momento Héctor Sandler le menciona a Isabel en Casa Rosada en una reunión, siendo perseguido por la AAA. Isabel omite esta denuncia y Sandler después tiene que refugiarse en el Congreso durante 10 días para guarecerse del accionar de la AAA porque no tenía otro lugar donde salvar su vida. Finalmente, en el año 74 estamos hablando, tiene que ir al exilio. Isabel tiene conocimiento de todas las acciones de la AAA y supone claramente de dónde provienen. La responsabilidad es institucional, ella era la presidenta del país. También, si no estaba a la altura del cargo, podía haber renunciado. O si veía ilícitos a su alrededor que no podía controlar, ni manejar, ni extinguir, también se podía haber ido. Pero ella fue consecuente con una política, que es una política donde la AAA también salía a eliminar obreros. Estoy pensando en el año 75 en Villa Constitución, a obreros metalúrgicos, y iban a Villa Constitución con el concurso de la Policía Federal, la AAA y el Ejército. Es decir, ella no era un títere en el sentido que no sabía lo que pasaba, sino que existía una política de eliminación del enemigo que también se daba en la clase obrera, y el país lo comandaba ella. Claramente, ¿no? Me parece que es contundente. Más claro. Sí. Es ubicar exactamente dónde están las cosas. Si vos tenés una responsabilidad institucional como la máxima autoridad del país, la responsabilidad de lo que sucede ahí para abajo es tuya. No, no puedes decir, y yo no sabía lo que estaba pasando. ¿Cómo no vas a saber? Pues el propio Perón lo sabía. Lo que pasa es que también es cierto que era un país que tenía una lucha entre la izquierda y la derecha a muerte. La política se dirimía en términos de las armas. Y Perón ahí se derechizó claramente, ¿no? De todas maneras, por eso es el reclamo, porque estamos hablando como si estuviera muerta. Y no está muerta. No está muerta. Está viva. Sí. Y puede decir, puede hablar, puede aclarar, puede defenderse de esto. Por eso realmente me parece que es importante todo lo que se pueda hacer para traerla acá y que diga lo que tiene que decir. Nora se va a explayar sobre eso. Y todo lo que hay para reflexionar sobre Isabel Perón, tenemos más columnas. Desde el inicio hasta el presente, Bicentenario. La historia no tiene color, los hombres la pintan. Bicentenario. ¿Cómo apasiona la historia de este periodo tan oscuro y que además nos atravesó absolutamente, absolutamente generacional, históricamente, digo, resabios? A mí me gustaría retomar un poquito los momentos previos, los tiempos previos al golpe de Isabel y retomar lo que fue, ¿se acuerdan? La chilinada de Capellini. Sí. A mí me parece que hay un rol que ha quedado como desdibujado en el tiempo, que es el del brigadier Faustario. El brigadier Faustario, el brigadier Faustario fue el único que estaba en contra de dar un golpe a Isabel, y no por lealtad a Isabel, precisamente, sino porque entendía que se podían hacer las cosas de otra manera. A lo mejor quería el golpe un poquito más adelante. Yo, pobre Faustario, esta parte no la sé. Lo que sí sabemos es lo que le tocó vivir, y me gustaría contarlo muy brevemente. El brigadier Jesús Orlando Capellini fue quien allanó el camino al poder de la futura dictadura militar cuando intenta derrocar al gobierno de Isabel el 18 de diciembre de 1975. No logra su cometido, pero logra otro cometido mucho más interesante para lo que después serían Videla y Massera, que era allanarle el camino sacando del medio al general Héctor Faustario, que era el único, como ya dije, que se oponía a darle un golpe a Isabel o un golpe, ¿cómo? Brigadier, ¿qué dije? General. General. Brigadier general, es que es brigadier general. Lo que provocó la ira de Capellini y su gente fue la negativa del presidente provisional del Senado, Italo Luder, de sustituir a la presidenta. Esto se lo habían pedido los tres comandantes, Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Faustario. Le habían hecho este pedido a Italo Luder, como un recambio institucional. Lo que Faustario se niega después de toda esta chirinada, es a que efectivamente se ejecute un golpe. En una reunión de Campo de Mayo entre Videla, Viola y el vicealmirante Lambruschini, Massera planteó que tenían que echar a Faustario, que se estaba negando a apoyarlos. Luego le comunicó al brigadier Agoste lo que habían pensado. Si bien Capellini no formaba parte del plan, les vino como anillo al dedo. Los movimientos extraños alertaron a los jefes de la base, quienes transmitieron la información a la comandancia el 15 de diciembre. Pero como Faustario no tenía pruebas concretas más allá del conocimiento de la que se venía, no pudo hacer absolutamente nada ni detener a nadie. El grupo se vuelve a reunir el 17 y el 18 hacen la chirinada. A las 7 y media de la mañana, los comodores Estrella, Vega, Cáceres, Gandolfi detienen en Aeroparque a Faustario y a los brigadieres Francisco Cabrera, Roberto Donato Bortot y Rubén Bononís, cuando intentaban viajar a Córdoba. Los llevan a Morón. Faustario nota que nadie lo custodiaba en Morón y se escapa. Sale en busca de ayuda, lo ayuda un mayor, lo traslada en auto hasta el edificio Cóndor, donde llega al mediodía. Ahí obviamente sorprende a todo el mundo, que creyeron que Faustario ya era historia. Él trata de hablar con Isabel. Trata de hacerle llegar a Isabel esto y de decirle que tenía que defenderse. Isabel Perón no lo quiso recibir. Decepcionado, le envía a través de los edecanes este mensaje que ya le había dicho entonces al ministro. Isabel sigue sin escuchar. Según los historiadores, la ceguera de Isabel contribuyó a que Faustario terminara con un pronunciamiento, porque se creía que se trataba de una disputa entre la fuerza. Creyó que Faustario simplemente quería evitar ser sacado del lugar. Esta rebelión, que dura hasta el 22 de diciembre e incluye el bombardeo de la séptima brigada con aviones de la Fuerza Aérea, hace que la mediación del vicario castrense Tortolo lograra la rendición unos días más tarde. Hacen un juicio por la galería de Capellini y lo ponen 2 meses presos, pero después, ¿saben cómo termina? Titular de la escuela de aviación. Esto es el primer... Creo que ahí había mucho Jordán Bruno Genta, ¿no? La ideología, sí, ahí nacieron los, que hay dentro de los rosarios. Ahí nacen los rosarios. Aparecer con los rosarios colgados en el cuello. Ahí nacen los rosarios. Deme con el ministro. No puedo, está reunido. No, dígale a Miguel... Cortante, como para que el interlocutor entendiera que se trataba de una urgencia, que han detenido a la presidenta en pleno vuelo y parece que la llevan al interior del país. ¿Qué más tenés? Le pregunta Unamuno a Papaleo. Eso es todo lo que tengo. Así empieza entonces la asonada directa a esta mujer, que hasta último momento creyó que no le iba a pasar nada, y si no, ya estaba relajada, entregada. Directamente no quería pelear más, que pasara lo que tenía que pasar. Recordá cuántas licencias había pedido por salud y todo, ¿no? A la medianoche del 23, en los cuarteles se verificaban los dibujos geométricos en clave que llevarían los vehículos militares y también los que, sin otra identificación, estaban involucrados en los operativos que iban a terminar con la detención de Isabel. La presidenta subió al helicóptero rojo y blanco exactamente a las 0:49 del miércoles 24 de marzo. Junto a ella iban Julio González y Rafael Luisi, secretario técnico de la presidencia y jefe de la custodia respectivamente. Cerca del aeropuerto, el piloto advirtió: asegúrense los cinturones, tenemos un desperfecto, voy a bajar en Aeroparque. Isabel bajó del aeroparque y siguió a los hombres a una pequeña oficina del jefe de la base aérea. Un oficial le abrió la puerta de entrada, ella se sentó en un pequeño silloncito. De pronto entran Lamidoso, entra Lamidoso y el jefe de la base y le anuncian: permiso, está todo listo. Muy tensa, la presidenta, que estaba sentada casi al borde del asiento, les pregunta qué pasa. Le comunico que las Fuerzas Armadas han asumido el poder político de la nación. Usted queda destituida, le dijo el general Villarreal. Estoy preparada para afrontar lo que hayan resuelto hacer conmigo. Tranquilícese, nuestra presencia garantiza su seguridad. Irá al interior. ¿A dónde me llevan? Al mesidor. Según la versión esta, que fue publicada en algún momento en la revista Somos, le habrían preguntado cuáles eran las pertenencias que quería y con qué persona de Olivos había que hablar para que se las dieran, pero estas pertenencias nunca llegaron al lugar donde tenían que llegar. Hay varias cosas respecto de Isabel y el mesidor. Por ejemplo, el periodista Enrique Oliva, en una nota que publica en el 2007, dice que había sido objeto de tortura psicológica. Lo que es real y lo cuenta en todas las crónicas es que cuando llegó fue sometida a ser pelada. La pelaron como se pelaban en los campos de concentración. Y ella misma lo afirma en alguna nota. En el mesidor creí que podría llegar a enloquecer o morir envenenada, pero la oración me fortalecía. Lo más torturante era la prohibición de lecturas, ni diarios ni revistas. Tampoco las visitas familiares, ni alguna que otra muy contada. Pero bueno, cuando me traían la comida no me respondían ni siquiera a la pregunta de si mi alimento tenía o no sal. Mi única compañía era la mucama, y cuando me pelaron, el corte a rape de mi cabello sin consulta previa fue una fiesta para los carceleros. Eso me hacía recordar que durante la liberación de París a fines de la Segunda Guerra Mundial era un castigo aplicado a prostitutas y colaboracionistas. Si bien esto es lo que ella dice, hay otras versiones que indican que ella había tenido una relación bastante tranquila y que incluso había sido varias veces visitada por Massera en ese lugar. Una vez liberada, en 1981 se radica en Puerta de Hierro. Viene un par de veces acá, una vez cuando es el episodio de las manos de Perón y otra vez cuando es el conflicto del canal de Bigle, que no recuerdo muy bien para qué vino, pero vino en ese momento al país a reforzar el enfoque peronista de la situación del canal de Bigle. Recordamos todos el debate Sadi Caputo. El 11 de enero del 2007, el juez federal de San Rafael Mendoza, Héctor Acosta, pidió a Interpol su captura internacional en el marco de la investigación de la desaparición de un estudiante que había sido detenido desaparecido en febrero de 1976, antes del golpe de Estado. Por lo tanto, le cabía a ella la responsabilidad. Escasas horas después, el 12 de enero, fue arrestada en su domicilio en Villanueva de la Cañada, Comunidad de Madrid, España. La señora María Estela de Martín también tiene otro caso en curso por el juez federal Norberto Yarvide, por la que se relaciona con la AAA. Estos casos llevaron a que ella tuviera que estar en la audiencia pública, y remato con una frase de ella que me parece mortal. La está relatando Pilar Urbano en el libro Garzón, el hombre que veía amanecer. Señora, ¿ustedes sabía quiénes eran los de las AAA? Sí, unos que mataban. Señora, ¿usted sabía quiénes eran los montoneros? Sí, unos que cantaban. Después vamos a decir por qué lo de unos que cantaban, las cosas que le cantaban. Perdón, señora, pero no logro entender que usted haya sido presidente de la República Argentina casi 2 años y no sepa nada. Es que yo soy una pobre mujer ignorante. No entiendo nada de política. Estuve allí porque lo decidió Dios. ¿Massera la visitó usted aquí, ya exiliada en Madrid? Sí, él me visitó en algunas ocasiones y también estuvo en el Mesidor. Y cuando pasó por Madrid me visitó en mi domicilio. ¿Y cómo es que seguía teniendo usted relación con un jefe de la Junta Militar? Porque Massera era una excelente persona. Bicentenario. Nora Anchad es Bicentenario. Buenas tardes, soy María de Agronomía. Recuerdo cuando la sacaron, que estábamos bastante disgustados porque habíamos perdido mucho dinero, un departamento con el asunto del Rodrigazo. Y después tuve que prenderme a lo que dijo el señor Tato Bores. Cuando la sacaron, dijo Tato Bores, llamamos a los bomberos, está en el departamento donde está incendiando, llamemos a los bomberos. Y dice, ¡ay, vinieron los bomberos, qué alivio! Pero no pensábamos que los bomberos iban a quedar a vivir en nuestro departamento e iban a vender todas nuestras cosas, y si rezongaban, nos retaban. Así que eso es lo que pasó. Hola, chicos del Bicentenario. Una sola cosa de Isabel Perón. Durante su gobierno, aunque ya tenía el visto bueno del general, aunque le pese a muchos, las 3A. ¿Cuánta gente mató las 3A? Y ella no era tan inocente para saber que eso estaba, porque su amiguito era el creador de las 3A. Así que con eso solo. Y sí, puede ser que la situación económica anduviera un poco bien, pero tampoco era para todos. La desigualdad existía, y mucha, nada que ver con lo que es ahora. Leonor de Mataderos, muchas gracias. Sí, quiero referirme a Perón en su carácter de que algunos dicen que fue revolucionario. Un revolucionario no se va a morir con López Rega e Isabel al lado, ni tampoco va a tener a Rucci como ladero ni a la burocracia sindical. Si fue revolucionario habrá sido cuando estaba con Evita, nada más. Pero cuando estuvo con esa gente, ya se había quedado descerebrado, por lo menos. Guillermo de Floresta, Capital Federal, chao. Hola, Juan Carlos, de Parque Patricios. Yo creo que Perón fue un conductor, podríamos decir, maquiavélico. Perón fue uno de los creadores de las 3A. Y yo creo que también Isabel formó parte de ese engranaje. El Gran Acuerdo Nacional fue un gran acuerdo que fue acordado con los militares y con los grandes centros de poder de ese momento. Había que parar toda una ebullición que había en marcha. Y yo creo que indudablemente Perón lo sabía, independientemente de su proyecto de la Comisión General Económica y todo lo que nosotros sabemos. Isabel Perón fue nefasta, nefasta. Los oyentes de Bicentenario, y esto va a seguir seguramente. Agradecemos todos los mails, leemos este de Liliana. Nosotros los argentinos, dice, tenemos mala memoria y no estudiamos historia, ni la de antes ni la reciente. Perón fue de derecha en sus políticas, muchas muy buenas. De viejo ya desgastado y confundido, salió lo peor de su derecha y así tenía a su lado gente como Isabel, López Rega y la caterva que lo acompañó entre 1974 y 1975. Debemos estudiar la realidad histórica antes de poner el voto. Cristina 2011, lo dice Liliana de Floresta. Yo no soy creyente, pero si Dios no tuvo que ver con Isabel estuviera acá, en todo caso Satanás, pero no soy creyente, así que tampoco puedo afirmarlo. Quiero terminar con una buena noticia, y es que se ha vuelto a abrir el juicio a la AAA. De hecho, hace muy poquitas semanas empezaron a desfilar quienes son querellantes, por ejemplo, nuestra querida Tati Almeida, de Madres de Plaza, línea fundadora, cuyo hijo está desaparecido en 1975. Bueno, se nos terminó, se voló el programa. Estoy seguro que estamos recibiendo más mensajes, pero claro, se nos terminó el tiempo, los vamos a leer igual, mañana los vamos a agradecer, así que si quieren seguirnos enviando mensajes, con enorme placer para nosotros. Mañana en Bicentenario, los ídolos de la música popular y de la bailanta, bueno. Los Guaguancó, la Mona Jiménez, Gilda, Rodrigo, los ídolos de la música popular y la bailanta, mañana en Bicentenario. Y ahora... O sea que cambiamos de tema. Qué bueno, relajar un poquito. Cambiamos de tema, mañana estamos relajados. Bueno, ahora llegan las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo, a quien le agradecemos, le mandamos un abrazo por sus lindos, conceptos elogiosos. Conceptos sobre nosotros. También nos parece que hace un excelente programa que se llama, como ustedes saben, Donde Quiera Que Estés. Chau, hasta mañana. Chau. Estoy a la disposición de todos ustedes para poder realizar todo lo que sea posible y que sea un engrandecimiento grande, porque esto también es una faz, digamos así, del engrandecimiento del país.